miseria y hacer gran tempestad. Ridículo animal, ridículo animal. Fue la prudencia quien nos condujo a nada y el caprichoso azar quien nos hizo dudar. Quien nos hizo dudar. Que ya está hecho y no existe remedio. Ahora es que aguantar cuando no hay vuelta atrás. Las horas pesan en nuestros pensamientos. Qué injusta es la vida, qué estúpido rezar. Qué estúpido rezar. En la desgracia a nadie encontrarás. En las miradas verás la realidad. En las miradas tanta fatalidad, tanta fatalidad. Estamos juntos, al menos eso queda. Me agarro a tu cintura y aún puedo respirar. Aún puedo respirar. No me atormentes, no pruebes mi actitud. No rechaces mi mano, me culpas del azar. Culpas del azar. La vida encierra.